Buenas tardes, bienvenidos a 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito aquí de Radio Universidad en Salamanca. Hoy en la calle hace mucho frío, sí, ya sé, es muy recurrente, me lo están diciendo mis invitados que soy un pesado con eso del frío, pero es verdad. Así que vamos a levantar la temperatura hasta 40 grados. Iros poniendo cómodas y cómodas, que hoy cómodas y cómodas, ¿eh? Ya estamos con estas zarpas que suelo meter. Hoy tenemos nuestro tema del día, los tópicos de las relaciones de pareja, y además tenemos, bueno, tres invitados de alto standing. Para uno de ellos va a ser la primera vez, así que vamos a ver qué tal se nos da en esto de 40 grados. Bueno, pues como sabéis, todas las semanas tenemos nuestro apartado de noticias. Hoy me van a echar un cable porque vengo un poco sofocado y habéis visto que en menos de un minuto he hecho aproximadamente cuatro gazapos de esos de los que Fernando luego me obligará a poner en especial. Así que vamos a dar entrada a las noticias para no seguir metiendo más gazapos. Dice la primera noticia lo siguiente: vídeo porno de la FER de Berlusconi. Pues sí, Berlusconi podrá estar contento porque Casanova, el director Andy Casanova, acaba de producir un film erótico basado en los escarceos del Cavalier. Esta película se llama Bunga Bunga Presidente y ha elegido para representarle al mítico Rocco Siffredi. A pesar de que en la cinta no se nombra en ningún momento al mandatario italiano, pues no hay lugar a dudas, porque el film empieza cuando Rocco acude a ayudar a una chica que ha sido detenida, que es una clara referencia al caso Rudy. Y esta chica además pues tiene bastante parecido a Rudy, a la prostituta que presuntamente pasó una noche con Berlusconi cuando era menor de edad y que ha supuesto un lío bastante grande. Pero bueno, esta es la noticia un poco para abrir apetito. Pero yo sé que hoy os he dicho que tenía invitados que nos van a hacer el honor. Por aquí tenemos a Bea, que va a empezar a contarnos la siguiente noticia, y poco a poco voy a ir desvelando los nombres de los otros invitados. Bea, cuéntanos la noticia. Se siente mucho dolor. Hay momentos en los que el miedo te atormenta. Esta es la frase de una trabajadora discriminada por portar el virus VIH. Fue invitada a irse de su empresa cuando supieron que estuvo infectada, así que tuvo que marcharse del bar en el que trabajaba. Sabe el rechazo social que su infección provoca y no tuvo el valor de echar currículos en ninguna empresa. Encuestas recientes señalaban que un porcentaje muy alto de personas les disgusta la idea de compartir el centro de trabajo con una persona seropositiva. Las pocas denuncias o quejas por discriminación laboral se conocen, hablan de cambios de las condiciones de trabajo, la vulneración de confidencialidad de datos médicos y las dificultades para encontrar trabajo o el despido. Bueno, pues ahí queda esa noticia del SIDA. Esperemos que todo el mundo toque un poquitín de sensibilidad. Lorenzo, es tu primera vez. Sí. Bienvenido al programa. ¿Qué noticia tienes tú? Pues la Academia para Seductores. A ver, pues cuéntanosla. ¿Cómo hechizar a las personas deseadas? ¿Qué hay que hacer para conquistarlas? Y para mantener el deseo tras años de convivencia. Materia hueso para unos, chupadas para otros. El amor es una asignatura obligatoria que hay que cursar sí o sí. Para instruir a los alumnos menos aplicados que aún andan un poco perdidos. Acaba de abrir sus puertas en los Campos Elíseos de París, la primera escuela de seducción. El escenario es perfecto para aprender a querer, porque al menos según la filosofía de Love Academy, el amor también tiene su truquillo y su manual de uso. Recuperar la confianza en uno mismo, perder el miedo o la timidez. En esta carrera de fondo de las asignaturas se adaptan a las necesidades de acabar uno, de cada uno. Así hay cursos para parejas aburridas y con problemas, para parejas próximas a la ruptura o para separados que quieren conquistar a su ex. También está la materia troncal, soltero o soltera que busca mujer o hombre de su vida, y el clásico soltero que necesita una pareja desesperadamente. Bueno, pues eso suena muy interesante. La verdad es que no sé yo si tú serás un experto o si ya te has apuntado a esta escuela. Lorenzo, no sé, no te voy a presionar, ¿eh? Porque dentro de un rato en nuestro tema del día, pues igual te pongo contra las cuerdas, ya veremos a ver. Y Sara, bienvenida, buenas tardes. Léenos tú, por favor, tu noticia. Buenas tardes. Indignación internacional por el asesinato de un activista homosexual en Uganda. El asesinato de David Kato, uno de los referentes en la lucha por los derechos de los homosexuales en Uganda, causó este jueves una ola de indignación en todo el mundo. El jurista recibió dos tiros en la cabeza el miércoles pasado, cuando se encontraba en su casa. Según otra versión, un hombre entró en su domicilio y le dio una paliza mortal con un martillo u otro objeto similar. Las relaciones homosexuales en Uganda son ilegales. Si alguien es abiertamente gay, ya sea hombre o mujer, se arriesga a la discriminación y también a la violencia. Bueno, pues, en fin, hay que dar esta noticia para reflexión internacional. Parece que la policía decía como que había habido un intento de robo y que eso es lo que había generado la muerte de este hombre. No está nada claro, ¿vale? Y es que en Uganda, pues al estar todo esto, la homosexualidad no es un derecho para nada, pues queda ahí todo en entredicho. Así que esperemos que todo esto se aclare y vamos a ver si de una forma buena. Sé que tienes otra noticia por ahí, Bea. Pues voy a hablar de un sufrimiento indescriptible. ¿Indescriptible? Eso. De una niña que a los 13 años una navaja mutiló sus genitales y cambió totalmente su vida. Fue un sentimiento y dolor indescriptible. El trauma de ablación te acompaña siempre, afirma. Desde aquel día odió esa práctica, que destroza la vida de 6.000 niñas cada día. Pero fue más tarde cuando escuchó los gritos de otras chicas que huían de sus hogares para escapar de ese horror, cuando empezó a trabajar para ayudarles. Bueno, yo creo que esto también nos lo puede terminar de contar Sara, porque han estado hablando antes de entrar en la radio sobre esta historia, que yo creo que no sé si lo iban a entender, pero me da la sensación que no. Dinos, Sara, termina de ver con la noticia. Así nació Tasauri Tomonko, Rescate de la Mujer, una ONG que se ha convertido en el único refugio de cientos de adolescentes que se escapan de sus casas para no quedar condenadas de por vida a la insatisfacción sexual, a infecciones, hemorragias u otras de las muchas consecuencias que acarrea esta práctica, que en algunos casos llega a provocar la muerte. Bueno, pues vamos a intentar acabar con una noticia un poco más interesante que no... No interesante, vaya, sino que seguro que por lo menos a Lorenzo le va a interesar más, eso seguro. Y a más de una persona que está ahí escuchando, por favor, pararos, subir el volumen, porque ahora mismo os vamos a contar todo lo que siempre has querido saber sobre el sexo salvaje. Bueno, pues sí, todo lo que siempre has querido saber sobre el sexo salvaje puedes verlo en una exhibición que a partir del 11 de febrero prepara el Museo de la Historia Natural de Londres. Está diciendo Juan tras los mandos que él se anima, ¿eh? Estamos aquí, todos están nuestros técnicos muy, muy atentos hoy. Pues en esta exposición se podrá conocer una variedad casi infinita de conocimiento carnal sobre prácticas sexuales de animales salvajes. No solo la lengua bífida de la serpiente macho, sino también su pene bífido que le permite encontrar otras vías de acoplamiento si la hembra no está por la labor. En este caso, bueno, ya sabéis, según Tate Greenhalgh, quien desarrolla la exhibición llamada Naturaleza Sexual, se trata de una competición de espermas y afecta a especies muy bien dotadas, como el pequeño pájaro azul, que sus testículos pesan una cuarta parte del total de su cuerpo. Los chimpancés, que da la promiscuidad de especie, han desarrollado unas gónadas de gran alcance para asegurarse que cualquier descendiente de la hembra con la que copulan es suyo, ya que son capaces de producir espermatozoides suficientes no solo para fertilizar los óvulos de la hembra, sino que crean una barrera que impide el paso de otros espermatozoides. Los erizos también aplican esta técnica. La babosa, que es capaz de morder su propio pene y dejárselo dentro de la hembra para evitar que cualquier otra babosa deposite su ADN, en el mundo de la hiena, por ejemplo, la hembra es la que pone las normas, elige compañero, guarda el territorio, cría los cachorros... En fin, sus órganos genitales femeninos han evolucionado para parecerse a los del macho y la estrella de la exposición es Gui, el gorila embalsamado, un típico macho alfa criado en cautividad que al no tener que competir con las hembras solo tuvo sexo una o dos veces al año y su pene solo llegó a tener 3 centímetros cuando estaba erecto. En fin, todo eso era el sexo salvaje que queréis saber, ¿eh? Ya os estáis pensando otras cosas, pero bueno... En fin, no os mováis, que en 2 segundos volvemos con nuestro tema del día. Les dejo a los chicos que tomen un poco de aire, porque vamos a hablar de los tópicos de pareja. Hay muchos tópicos y vamos a ver si algunos son los que vosotros identificáis y otros, pues igual no. Yeah. Bueno, pues aquí estamos otra vez, espero que estéis, pues eso, cómodos, cómodas, porque si alguien no lo tiene claro, yo creo que... Voy a empezar casi con Lorenzo, porque veníamos hablando por el camino y yo sé que ha tenido ahí un desliz sentimental, no termina de entender. ¿Es algún tópico de pareja? ¿Podemos ya empezar con algún tópico de pareja? ¿Ha pasado algo que es tópico? ¿Sabes lo que es un tópico de pareja? Sí. Bueno, primero igual tendría que decir, no sé, ¿cuántos años tenemos? Porque estamos rodeados aquí de gente bastante joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 15. 15. Bueno, Sara, ¿cuántos años teníamos? Porque ya has estado aquí alguna vez. Yo sí, 16. 16. ¿Y tú, Bea? 15. 15. Pues como veis, estamos entre, bueno, pues aquí exprimiendo a la juventud que nos viene comiendo la tarta, ¿eh? Así que, no sé, seguro que alguna cosa interesante sale. Los tópicos decíamos que, bueno, pues en este caso vamos a empezar por el primero. La edad importa en una relación, ¿eh? Ahí lo cierto es que, bueno, pues hay, ante esta pregunta hay opiniones para todos. Los hombres opinan un 44%, según varios estudios, que puede influir, pero no es determinante. Las mujeres se reparten pues entre puntos extremos. Las hay que ven difícil, muy difícil por la forma diferente de afrontar la vida con diferentes edades, y las hay que, bueno, que son muy románticas y que lo importante es la comprensión mutua y personal y entender a la otra persona, tenga la edad que tenga. ¿Cómo lo ves tú esto, Lorenzo? Bien. Bien. O sea, que sí, ¿no? Que tú te tienes que... Mañana te puedes enamorar de una mujer de 45 años sin ningún problema. Hombre, ahí lo veo un poco peor, sí. Sí. Pero yo sé. Vale, no sé qué tenéis que decir las chicas, que os estáis riendo mucho aquí, pero... Pero claro, es muy fácil reírse. Pues que no te puedes enamorar de un día para otro de... Si tú tienes 15 años, no te vas a enamorar de una persona de 45, porque lógicamente esa persona de 45 estará buscando otra cosa. ¿O no? Que tú no buscas, ¿sabes? ¿O no? O sea, que no es determinante. Hombre, no creo que busque en ti... En una persona, no sé. Bueno, pues ahí queda, un tópico. Oye, este tópico yo, de entrada no sé si os pasará a vosotros, pero cuando estás enamorado sientes mariposas en el estómago. Parece que la sensación mayoritaria comentada por los encuestados es que en un estado de felicidad, pues que siempre está ahí, optimismo, vitalidad, que te hace ver la vida diferente y pensar que todo es posible. Esta sensación, bueno, pues es el convencimiento de estar enamorado que... Bueno, pues es sobre todo mayoritario en hombres y mujeres. Taquicardias, como es el síntoma de Cupido. ¿Esto ocurre o no? ¿O es un tópico también? No, eso ocurre. ¿Eso ocurre? Sí, estás como atontado. ¿Estás como atontado? Sí. ¿Estás como atontado? Bueno, pues esto es interesante. No sé, Lorenzo, ¿a ti te ocurre eso alguna vez? ¿Son las maripositas? No. Si te digo la verdad, no. Bueno, y vea, ¿tú eso sí ocurre en lo de las mariposas? Sí, o... Sí ocurre, ¿no? Porque te lo he oído tan lejos en la distancia, que claro, que es que ahí de lejos pues todo es muy fácil. Esta es interesante también, ¿eh? El hombre debe pagar en la primera cita. Es un tópico bastante, bueno, bastante generalizado. Ve hace así con la cabeza, pero la gente no nos puede ver porque todavía no tenemos webcam. Por cierto, si alguien quiere llamar, el 923-29-4633 está abierto para todo el mundo, para que nos cuente sus experiencias. Vea, ¿cómo va esto? ¿El hombre debe pagar en la primera cita? Hombre, yo creo que sí, ¿no? No sé. Es como, no sé, el hombre debe complacer a la mujer primero, yo creo. Lorenzo, ¿esto cómo es? ¿Tienes que pagar la primera cita? Yo creo que, vamos, no sé, se suele hacer eso, pero también se puede hacer al contrario, ¿no? Pues no lo sé, yo lo estoy preguntando porque no lo sé, y como estamos hablando de los tópicos, pues quiero descubrir cuáles son tópicos y cuáles no. ¿Tú pues sabes yo creo que sí, Tú veas si es que sí, ¿no? Que tiene que pagar. Yo creo que sí, pero también... Pueden pagar las mujeres, ¿no? A la primera cita. Pues no sé, vamos a ver la tercera voz, a ver si Sara nos dice algo diferente o no. Yo igual que Lorenzo. Puede ser primero el hombre o la mujer. Eso da... No sé, da igual. Bueno, pues pese a ser una respuesta conservadora, parece que sigue siendo la visión de la mayoría, ¿eh? El hombre debe pagar en la primera cita. El hecho de que el hombre se ofrezca a pagar la primera cita sigue siendo una señal de buena educación y caballerosidad. Así lo expresan la mayor parte de estas personas que forman parte del estudio. De todas formas, seguro que tras el teléfono nos van a decir alguna que otra cosa interesante, porque está Fernando. Buenas tardes, Fernando. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí andamos en 40 grados intentando resolver alguna de estas dudas típicas y típicos tópicos. Sí, yo, además de eso, bueno, pues quería también comentarte pues algunas de las claves que yo creo que son importantes en las relaciones de pareja y que a veces se olvidan un poco... y solo se piensa en el tema del sexo cuando hay muchas otras cosas que son muy muy interesantes. Pues una de ellas es el tema de la comunicación. ¿El tema de la comunicación? sí, cómo se comunica la pareja, qué grado de comunicación hay. Es importante incluso hasta que haya una comunicación propia para los dos miembros de la pareja, es decir, que bueno, como una complicidad, una manera en la que, bueno, pues mirándose ya se entiendan, y todo eso, pues evidentemente es una labor del día a día, y por supuesto que, bueno, pues que es costoso, pero yo creo que cuando se consigue una buena comunicación se solucionan muchos conflictos, y sobre todo pues se evita que, pues, que al final la pareja, bueno, pues acabe rompiendo por una falta de, bueno, pues de comunicación y de qué es lo que sucedería si la comunicación hubiera sido mejor. Estábamos comentando antes en las noticias, que no sé si has tenido oportunidad de escucharnos desde tan lejos, que, bueno, pues sobre todo Lorenzo parece que está ahí muy motivado con una escuela de seducción que hay por ahí en París. Entonces, sí, muy interesante, sí. Sí, sí, claro. Entonces, claro, él yo creo que está ahí un poco... Le faltan algún tipo de estrategia. Algo de estrategia le falta porque aquí está fallando y no sabe muy bien cómo. Sí, bueno, yo estoy seguro que donde él está viviendo pues tiene pues el día a día para ir experimentando el arte de la seducción, pero si no, además, yo creo que además de una buena comunicación, una de las cosas que yo creo que también pues son muy necesarias es el tema de la, pues eso, de la complicidad, el tema del compromiso. Bueno, pues hay una serie de cosas que son fundamentales en una pareja. Si no existe eso, pues prácticamente pues algunos de los pilares fundamentales se tambalean, y aunque el sexo vaya bien, bueno, pues que también es una parte importante, pues a veces la pareja rompe pues precisamente por estas cosas. Yo no sé lo que opinará Sara de esto. ¿Estás haciendo caso a lo que está diciendo Fernando? ¿Tú crees que es así o no? ¿O te has despistado y estabas pensando tú en otras cosas, en la comunicación, en la complicidad? No sé, no sabe, no contesta. Me parece que va a hacer. Fernando, dinos alguna cosa otra interesante si tienes por ahí. Si no, sí, le pregunta a Lorenzo. Una cosa que ayuda mucho en las parejas y es sobre todo el tema de la variedad y sorprender a tu pareja. Ahora que nos acercamos a San Valentín, bueno, pues más allá de una flor, de un ramo de flores que seguro que hace mucha ilusión, pues intentar sorprender con algo, buscar la novedad, buscar el romper la monotonía, todo eso gusta y hace que la otra persona se perciba más sexy, mucho más, bueno, pues no, más sugerente, y digamos que pues eso hace que la pareja esté más unida. De hecho, la idea de este programa hoy es un poco adelantarnos al San Valentín, temido por toda la gente, que se acerca a la carrera. Y... Sí, pero fíjate, así es temido precisamente por eso, porque parece que siempre tenemos que hacer lo mismo y llega San Valentín y una cena romántica y un ramo de flores, ¿no? Pues espérate a ver, Fernando, que Sara está levantando la mano, que quiere intervenir y, claro, como no te está viendo, no te lo puede decir. Dinos, Sara. Pues un viaje sería lo mejor. Un viaje de estos románticos... Ni cenas ni nada, un viaje. Claro que sí, un viaje es una alternativa. A veces ese viaje se puede sorprender a tu pareja también. Uh-huh. O sea, que por supuesto lo del viaje está bien porque rompes la rutina del mismo sitio, del mismo lugar. Bueno, parece que cuando algo es nuevo, pues nos provoca más, pues eso, más placer, más gusto. Pero bueno, incluso aunque no podamos viajar, porque a veces también hay personas que no tienen dinero o no se pueden permitir un viaje, bueno, pues hay otras alternativas. O sea, que a veces es simplemente, pues, sucede un poco en el tema de las relaciones sexuales que hemos comentado muchas veces en este programa, que a veces personas se quejan de que ya no disfrutan con su pareja porque siempre hacen lo mismo, la misma postura, la misma cama, el mismo sitio, a la misma hora, mismo día de la semana, y eso, claro, con el paso del tiempo, pues hace que eso ya no nos provoque ningún estímulo. Yo no voy a ser malo, no voy a preguntar a nuestros invitados porque ya digo que se han quedado ensoñados, yo no sé si están pensando en el viaje, yo creo que Sara estaba en el viaje, estaba por ahí en algún sitio. Se está imaginando ahí un Lorenzo viaje paradisíaco, estaba no ¿verdad? Sé muy bien dónde, y Bea lleva desde hace un rato ahí hipnotizada, que yo no sé muy bien dónde se ha quedado, pero bueno, en fin. Pues no sé, nosotros estábamos también un poco... con los tópicos, bueno, pues en este caso, Fernando, ¿tú crees que puede importar que la pareja tenga hijos? La pareja de la relación anterior, vaya. Sí, sí importa, y te digo porque puede importar según cómo se maneje. A ver, la historia de cuando una pareja tiene hijos, sean de su pareja o de la pareja anterior, es que el tiempo se debe repartir entre los hijos y la pareja, y eso es necesario combinarlo muy bien, de manera que sí que está estudiado que hay dificultades en parejas que tienen hijos cuando no se adaptan a la nueva situación. Es decir, si pretendes llevar la misma vida con hijos que sin hijos, esto no es posible. Y a nivel de pareja, pues mucho menos. Entonces es bueno pues dedicar un tiempo a tu pareja y dedicar un tiempo a tus hijos. Esto que parece muy fácil decirlo y hacerlo es tan más complicado, creo que bueno, hay muchos recursos, pero uno de ellos es plantearte pues ver a la persona con la que está a tu lado como tu pareja, no solo como la madre de tus hijos o como el padre de tus hijos. Y esto también permite, bueno, pues que la pareja se mantenga con el paso de los años. Si no, hay muchas parejas que rompen precisamente cuando los hijos se marchan de casa, porque claro, su labor durante muchos años, eso es, se han dedicado a sus aspectos como padres, pero no sus aspectos como amantes, como Sara, pareja. Y esto Sara es está levantando la mano otra vez. Yo creo que vamos a dejar intervenirnos a ellos. Sí, vamos a dejar. Puede ser al revés, que es cuando vengan los hijos, la pareja se separe un poco de ti porque hace más caso a los hijos. Eso es lo que estoy comentando, exactamente. Claro, porque hay personas que se olvidan de que aunque sean padres también son pareja. Y esto es muy interesante, o sea, se puede hacer las dos cosas. Y de hecho hay muchas parejas que tienen hijos y les va muy bien, pero hay otras que no, que se centran solo en sus aspectos como padres, que evidentemente pues hay que dedicarles mucho tiempo para que los hijos se pues salgan adelante, pero tampoco olvidar pues que tenemos al lado una persona que nos sigue deseando, a la que seguimos queriendo y que también nos sigue poniendo, pues eso, también nos provoca nuestro deseo y nuestro placer, o sea que también eso no hay que olvidarlo. Bueno, Fernando, pues te agradezco que hayas estado ahí, voy a dedicarme a estar con los chicos, a ver si nos vemos dentro de poco en el estudio y pues yo sí. Creo que vamos a aprovechar la oportunidad que están los chicos aquí para seguir preguntándoles, a no ser que tú tengas alguna pregunta. No, yo me gusta la idea de la escuela de seducción. Yo creo que vamos a intentar investigar más por ese camino y ver cómo podemos organizar una escuela de seducción, ¿eh? Luego le pregunto a Lorenzo, que es un tío con muchas ideas. Así que, Fernando, muchas gracias y continúo con los chicos. Vale, pues un abrazo. Bueno, pues chicos, seguimos con los tópicos. Decíamos que el hombre debía pagar en la primera cita. Y vea, yo no sé lo que te parece a ti, porque ya es hora de que bajes de la luna, ¿eh? ¿Un beso es el broche perfecto para la primera cita? No. No. Hay muchas más cosas que pueden llevar a cabo una relación sin darse un beso en una primera cita. Lorenzo, ¿cómo va el tema? Yo opino igual que ella, que sí, puede funcionar una pareja sin darse un beso en la primera cita. Hombre, se supone que cuando empiezas no eres pareja. También. Uh-huh. Bueno, pues seguimos diciendo tópicos porque en esta cuestión es bastante, bueno, pues si en la anterior estábamos hablando son la gente bastante conservadora, en esto parece que solamente muy poquitas personas están de acuerdo con esto de que un beso es el final perfecto para esta primera cita. Ahí queda. ¿Y qué os parece eso del sexo en la primera cita? No hay que tener nada de sexo, ese es el tópico, en la primera cita. Yo creo que no. ¿Que no? ¿Que no hay que tenerlo o que sí hay que tenerlo? Es que la primera cita no le conoces bien. Ya, pero puede haber una tensión sexual. Claro. Si la atraes mucho, pues... Claro. A lo mejor el primer beso no, pero... No sé. Puede ser. No sé, ¿no? Yo pregunto porque yo de esto no entiendo. Entonces estoy intentando ponerme al día poco a poco. De hecho, pues bueno, pues en el momento en que estamos en 40 grados intentamos siempre aprender. Yo, desde luego, el primero. Otro tópico vendría a ser algo así como los ex de mi novio o novia son mis amigos o amigas. ¿Eso qué os parece? ¿Son nuestros amigos, no son nuestros amigos, nuestros ex, los ex de ellos, de ellas? Hombre, pueden ser tus amigos, pero a distancia, ¿sabes? Distancia, sí. Con distancia, ¿no? Es ya un tema... que habéis compartido lo mismo, ¿sabes? Es un tema telita, ¿no? Hemos compartido lo mismo. ¿Cómo suena eso, no? Hemos compartido lo mismo. ¿A qué te refieres eso concretamente? Pues que habéis estado... ¿Conocéis? A la misma persona, de la misma manera, y saber las mismas cosas de ella, lo cual puede llegar a enfados entre esas dos personas. Uh-huh. Y la del medio también puede estar... ¿Y esto vosotros, el resto, qué opináis? Sí, pues, ¿se puede o no se puede tener amigos que sean ex? Según como sean, ¿no? Según como sean. Hombre, sí que se puede tener, pero... Que sí, pero cuesta, ¿sabes? Cuesta, sí. Claro. Mientras que haya una cierta distancia entre el ex y la pareja, la novia o el novio, se puede tener amigo. Bueno, pues en los tópicos, en las encuestas por ahí, parece que es un 50-50, viene a ser el tema. O sea, que no queda muy claro el tema tampoco, en las encuestas que hay por ahí. Otro de los topicazos debería ser algo así como, después de una primera cita, hay que esperar a que llame el otro. En este caso, yo entiendo que el otro, pues en el caso de las mujeres, pues entiende que sería que espere el hombre a que le llame. ¿Esto es así? ¿Tiene que dar el paso el hombre de llamarla a la chica después de la primera cita? ¿Hay que esperar a que llame el otro? No. Hombre, el tópico... Pero tú, si tienes ganas, le llamas y si te dice que sí, vale, y si te dice que no, pues nada, pues no, ¿qué se lo hace? Uh-huh. Esto es así, hay que dar el primer paso, Lorenzo, ¿no? Tú esperas a que sea ella la que llame, ya que has tenido la primera cita, ya... Según. Bueno, pues ahí queda otro tópico. Tenemos otra que sería, pues bueno, que vendría a ser algo así como opiniones políticas. Esto, a ver qué os lo parece, porque a vosotros la política, no sé yo qué os vendrá, pero opiniones políticas enfrentadas hacen imposible una relación. ¿Vosotros qué, os fijáis en la política? Porque no. Claro, estos tópicos son de pareja en general. Los adolescentes en el grupo de población en el que estáis vosotros, yo no sé si esto habrá cambiado, esto se va a tener en cuenta o no. Yo creo que eso es, no sé, para personas que se fijen más en... más mayores, vamos. Para personas más mayores. Sí, los jóvenes se fijan más en el fútbol, a lo mejor. En el fútbol, o sea que si eres del Salamanca, luego si te gusta la de Valladolid va el tema claro. Muy complicado, ¿no? Bueno, pues vamos, está bien. Podríais haber dicho, aquí pasaría algo así como de la universidad, ¿sabes? Si uno es de la Ponti y otro es de la Universidad Civil, pues igual tenemos un lío. Igual tenemos un lío y habría que discutir mucho. Y por último, pues bueno, quiero que me digáis, a ver qué es lo que os parece este tópico. Un hombre y una mujer pueden ser solamente amigos. Sí, por supuesto. Sí, sí. Pues sí. Sí, pueden ser solo amigos. Sí. Pues mira, os voy a decir que el 53% de los encuestados, en este caso, afirmaba que los buenos amigos lo son independientemente de su sexo. Sorprende de todas formas que analizar las respuestas por sexos no se obtenga el mismo resultado. Para el 60% de los hombres parece difícil que no surja jamás una atracción entre amigos y amigas de distinto sexo. Y sin embargo, esta opción en las chicas era de un 34%, es decir, los chicos sí que ven más complicado, yo no sé cómo lo verás tú esto, ven más complicado que si tienes una amiga que sea chica, pues no termines teniendo algo con ella. ¿Cómo pues es esto? Pues no sé, eso según del chico, ¿no? Pues no lo sé. O según de la chica también. Según de la chica. Yo la verdad es que me pongo en esa situación y no sé si al final tendría a saltar en el caso mío, que me gustan las chicas, pues no sé si terminaría saltando la química. Si me gusta mucho una persona y estoy en contacto continuo con esa persona, igual al final termino equivocándome. El roce también hace el cariño. El roce al cariño. Pero hay muchos cariños, ¿eh? ¿Y pero tú? También tienes miedo a que si le dices algo, la amiga se te puede ir. Se te puede ir. Claro. Sí, bueno, eso queda ahí, esa reflexión, que casi es adulta ya. Pero bueno, pues en fin, hasta ahí ha quedado nuestro espacio de tópicos. Parece que se nos ha caído ya el tópico al personal, no vamos a seguir. Y como bueno, ya sabéis, pues voy a dar una pequeña recomendación literaria. Chicos y chicas, poner la atención porque el título del libro es el siguiente, Las hijas de Lilith. Es de Erika Bornay, bueno, pues escribió hace un montón de años ya, es del año 90. Y tiene como 400 hojas, ¿vale? Así que, bueno, pues es hay que tener ganas. Pero es un viaje acerca, a través de la historia de la mujer y su lucha por la igualdad. Las hijas de Lilith es un alegato a favor de la mujer, pero también un canto a las diferencias que la singularizan. Es un libro bastante interesante, bueno, pues que hace un repaso a la historia de la discriminación de la mujer, desde el neolítico hasta el nacimiento de los movimientos emancipadores del siglo XIX. Y analiza los prejuicios utilizados para justificar, pues, que el sexo masculino es el verdaderamente importante. Ahí os dejo ese título, Las hijas de Lilith, de Erika Bornay. No sé si, chicos, queréis saludar a alguien, ya que estamos en la recta final del programa. Tenéis Santiago. La posibilidad ahora. Santiago, vea. Santiago, a Santiago. Sí, un recuerdo a Santiago 1. Bueno, pues a todos, muchísimas gracias por estar ahí tras los mandos. Este ha sido nuestro espacio de 40 grados de esta semana. Con vosotros ha estado Asier, Fernando al otro lado del teléfono. Aquí han estado Sara, Lorenzo y Bea, que les agradezco enormemente que se hayan animado a venir por aquí y tras los mandos haciendo posible que todo esto suene perfecto, Juan, como otras semanas. El miércoles que viene nos vemos aquí, en 40 grados.